yo camino por allá. El Niche 100% original. Latinos FM. Esto es para que sepa, mi pana, que la vida es dura y las cosas que suceden. Bendito. Déjame contarte a mi salsa. Lo que está pasando en mi pobre hogar. De pasar, no tuve la culpa de enamorarme de una chiquitita que me va a matar. Yo te lo digo, mi amigo, la cosa está mal en mi casa. Mi mujer me pelea y me dice que no, que mira, coge la ropa, no te quiero, no, no, no. Yo le digo que la quiero mucho y ella me dice, yo no te quiero, no. Latinos FM está buena. Con ustedes, el Niche. Un personaje. A mí deme una. Y aunque no es muy reconocido en el mundo de la farándula, se constituyó en toda una leyenda de nuestra música por su enorme legado musical. No exagero al definirlo de la siguiente manera: extraordinario músico, arreglista, compositor, director, productor, pianista, vibrafonista, percusionista. Talentoso músico al que poco le importó la fama. Y que fue el creador de la salsa moderna. Cerebro oculto de grandes éxitos de Fania All Star y de una gran cantidad de músicos y cantantes de los años 60 y 70 del siglo XX. El piano de Norberto Osvaldo Morales Noro y el músico de jazz Leonard Hampton se convirtieron en la fuente de inspiración y lograron que se dedicara por completo a la música. Lo demás era bonito, pero el corazón. Estudió música clásica. Como cuando a mí me cantan. El cerebro oculto de lo que seguimos llamando salsa nació en la ciudad de New York el 24 de febrero del año 1938. Hijo de padre cubano y madre boricua, les hablo del doctor Luis Ramírez, el Luis Ramírez. Que con 7 años de edad tocaba el piano. En el 54 asistió a la escuela de música Juilliard en Nueva York. Y para mí una mucha. Se hizo vibrafonista de su tío, el conocidísimo percusionista Joe Loco. Luis Ramírez, el Luis Ramírez. La fuerza callada de lo que seguimos llamando salsa nos presenta a este muchacho nacido también en la selva de cemento allá en Manhattan, Nueva York. Colombiano. Continuando con este trasegar en el mundo de la salsa. Me siento de ser un buen. En esta ocasión les presento un músico, cantante, productor, compositor conocido como Ray de la Paz, cuyo nombre de pila es Raimundo Hernández Rivera. Nacido en la ciudad de Nueva York el 20 de agosto del año 1949, de ascendencia boricua. A muy temprana edad, exactamente a 17 años, la vida de Raimundo Hernández Rivera se vio marcada por un hecho infausto, la muerte de su hermana menor María en el año 1966. Obviamente, asistió a las honras fúnebres de su hermana, las cuales se realizaron en la casa de funerales La Paz, lo que lo llevó a adoptar el nombre artístico de Ray de la Paz. Desde esa época ya su vida estaba marcada por la música, o sea que su carrera artística ya cumple más de 55 años. Ray Hernández Rivera, el gran Ray de la Paz, del álbum Salsero año 1983. Mi fruto era, ya no es, era tu casa. 20 horas 19 minutos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Trago extranjero. Orgullosamente colombiano, portador del virus de la alegría, soy el Niche Irne Cárdenas Ceballos. Quiero siempre. El mulato rumbero, el bravo, el solar. Aquí el de la salsa soy yo. Que no te lo cuenten, quien lo vive, quien lo goza, el Niche. De Palmira B. La única ciudad del mundo mundial que termina en B, Palmirano B, de Palmira B. Oíste B. 20 minutos, mi fruto. A través de Latinos FM Levante. Ya saben, en directo desde la ciudad de Alicante, el pequeño Manhattan. Para Alicante 93.7, la comarca allá en Campello 97.9, San Vicente, San Juan, bueno, en fin, en la ciudad de Elche, la ciudad de Las Palmeras 88.8. También puedes descargarte la aplicación que ya está, estamos en ello, se está trabajando. Si se le cae, insista que ya no se le caerá más. www.latinosfmlevante.es. Bienvenido, buenas noches. Hello familia, hello. Salsa con Clase, el único programa de la FM con más de 2 décadas de pura salsa. Salsa con Clase. Siento una voz que me dice que tú me estás engañando. Siento una voz que me dice que tú me estás engañando. Oh, la, la, la, la. Por Latinos FM. En Salsa con Clase por Latinos FM. Sigo mirando porque cada día te pareces más. Hacer de las cosas que yo mismo hacía no es casualidad. Eres mi sangre, como mi sangre eres. Será

salsa con clase. Minutos pasan después de las 20 horas de un día miércoles, mitad de semana, el ombliguito de la semana, y del ombliguito para abajo comienza lo bueno. Llega el jueves, el viernes, sábado, sabadete, sábado de cuchuteca, domingo de cuchuteca. Ajá. Nos ponemos sabrosos, nos ponemos a tono, 23 años marcando la diferencia, rompiendo los esquemas. 637-88-99-82. Carlos en Calpe, muchas gracias. Los hermanos Lebrón de Aguadilla, Puerto Rico, los hijos de Pancho el Loco y doña Julia López Rosa. Distinto y diferente es el título de este álbum, grabado en el año 1976. Salió al mercado un primero de enero del año 1976. De la autoría, la letra de Joselito Lebrón. Frankie en la conga. Héctor Casanova, la percusión y coro. Joselito Lebrón en el piano. Johnny Pacheco, producido. Vicky Marrero en el timbal. El bajo para Carlos Lebrón. Reinaldo George y Héctor Zarzuela en los trombones. Luis Esteban Ortiz Ruiz, Luis Perico Ortiz en la trompeta. Año 1976. Ajá. Distinto y diferente. Un mono no para un show. Los hermanos Lebrón de Aguadilla, Puerto Rico. La saga. 20 horas 42 minutos. Qué chévere, ¿verdad? El Rincón Latino se come rico, delicioso. Esta tarde estuvimos en el Rincón Latino. Vaya cómo se come en el Rincón Latino. También puedes desayunar. Ahí está Ángela y Roberto. Y Luisa, que sigue soltera. Ajá. Está buscando novio, me dice Roberto. ¿Cómo la viste que lleva gafas? En el Rincón Latino se come como en casa, en un ambiente totalmente familiar. Vaya comida rica, deliciosa. Del Rincón Latino, muchas gracias a Roberto, Ángela y Roberto. Puedes desayunar como en casa. Calentado de frijoles con huevos y arepa. También arepa. arepa con huevos pericos. Vaya. Y de martes a domingo, menú diario variado. La bandeja paisa, el encebollado, el ceviche de gambas, arroz con camarón, el tumbacatre, el rompecolchón, el básico, el rincón latino abierto de martes a domingo de 8 a 22 horas. Calle del Esperanto número 25, local 11, aquí en la ciudad de Benidorm, 655-044-312. 20 horas 43 minutos en el Rincón Latino. Vea, sé que se pasa de aquella manera, yo se lo digo de una buena vez. Bueno, Miriam también ya está activada con nosotros. Bueno, las pasivas se están tornando activas. Vaya, Miriam, ya está activada con nosotros, dice 24-7 con Latinos FM. Desde Altea, muchas gracias, Miriam. En Alfaz Carmen. Lucero en Denia. Consuelo en Denia. Wilson en Gandía. 20 horas 43 minutos. Chévere, ¿verdad? En Penélope Chic. Tienda de moda y accesorios femeninos donde encuentra la moda con mejor calidad y precio. Expertos en moda y Vicenca Bojo Chic. Son fabricantes, ventas al por mayor y de tal. Tu tienda preferida, Penélope Chic, está ubicada en la avenida Ruzafa número 51, 635-807-148. Aquí en el pequeño Manhattan. 20 horas 44 minutos. Chévere, chéverísimo, salsa con clase. Ajá. Dime, ¿qué pasa, Tomasa? Llegó Tomasa, familia. Tomasa llegó para quedarse en la ciudad de Alicante. Dime, ¿qué te pasa, Tomasa? Para tus mejores noches de bohemia y rumba, ya sabes, disfruta de una noche increíble en un amplio local con dos niveles, juego de luces y sonido Full HD, abierto de miércoles a domingo desde las 22 horas. Discopac Tomasa, calle Arquitecto Guardiola número 7, Benalúa, Alicante, 637-901-968. Se encuentras en Instagram como Tomasa, @TomasaAlicante. Y también, usted quiere reservar, llame, ya sabe, 637-901. Usted le dice, mire, quiero que me ubique en un sitio por allí en el Palacio del Dedo. Ya tú sabes, miércoles 12 de enero, salsa con clase, píntame un son, pintor, dímelo, Quitumbo. Píntame un son, píntame un son, píntame Toquillita, papo. Toquillita. Con el papá de los pollitos, Irme Cárdenas. Irme Cárdenas en Niche. Sus padres, Felicita Berríos y Justiniano Santiago, ambos fueron músicos. No querían que su hijo fuera músico, pero a los 12 años empezó cantando. Recibió las primeras inspiraciones e influencias de dos grandes soneros cubanos, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez y el gran Miguel Arcángel Conil, Miguelito Cuní, que le ayudaron a forjar un estilo de cantar que lo convirtió en uno de los vocalistas más distinguidos y populares de la música latina. Su verdadero nombre, Alberto, sus apellidos Santiago Berríos. El barrio Poza Esenciales lo vio nacer el 23 de abril del año 1937. Del álbum Calidad, año 1982, grabado un 31 de diciembre del año 1982, de la autoría del maestro Luis Pérez, los arreglos musicales de Óscar Hernández, participan en esta producción musical la trompeta, valga la redundancia, la trompeta de Puerto Rico, Juancito Torres, Ralph Torres en el trombón, Ángel Hernández en el bongó, el pequeño Johnny en el bongó, la conga, los timbales para el hijo de Don Chu, el gran Jesse Colón, el desaparecido Jesse Colón, Jesús Caunedo en la flauta, el piano para Enrique Arsenio Luca Quiñones. Calidad es el título de este álbum, Píntame un Son, Pintor. 20 horas 53 minutos. Salsa con clase, marcando la diferencia, rompiendo los esquemas, 23 años. Seguimos pa'lante. El mulato rumbero, el bravo del solar, cocinando salsa, salsa de la gorda, salsa de la obesa. Por aquí me dice la activa, la pasiva activa. Buenas noches, Nietzsche, aquí. Por aquí te escucho debajo de la manta hasta que llegue la primavera. ¿Cómo la viste que lleva gafas? Hasta que llegue la primavera está ella debajo de la manta. ¡Ajá! ¡Seguro! Píntame un son, pintor, 20 horas 53 minutos. Y en Benicars, mire, compra y venta de coches de ocasión, también 0 kilómetros. Te ofrecen financiación a tu medida. 100% coches super económicos y garantizados en impecable estado. Tu concesionario Benicars, además te preparan tu coche para pasar la ITV, garantía, calidad y economía. Avenida Comunidad Valenciana 122, aquí en el Pequeño Manhattan, 656-798-009, 611-267-127. Ustedes ya saben, muchos ya conocen mi pichirilo, ¿verdad? Pues lo voy a cambiar, ¿sabes dónde? En Benicars. Ajá, te lo digo yo de una buena vez, Benicars, Benicars, Benicars. No te confundan, 20 horas 54 minutos. Otra vez la maldita felicidad. Ay, Dios, ¿cómo vamos? La tía Juana, comida mexicana. Están todos tan ricos que querer compartirlos sería una verdadera chingadera. Ajá. Prueba el delicioso mentiroso, el prepotente chacaloso, el sensual cochiloco. ¿Y qué tal las joyas de la corona? La chingona, el traidor, la malquerida. Ajá. Y los tacos callejeros, platos individuales, que contienen dos tacos por sobrino. El corrupto, la llorona, el vegetariano. Y lo que más le gusta a Sori, para la sed, bebidas mexicanas, el agua de calzón, la tortura sexual, el ombligo peludo. Ajá. A Jason le gusta el agua de calzón. ¿Cómo le parece? En cambio, a Sori también. La tía Juana, comida mexicana, chupitos de tequila y mezcla de alta gama. Aguas frescas con sabores que no contienen alcohol. Con el código otra vez, esta maldita felicidad, venidor latinos 96.7, vas a recibir otra bebida gratis. Calle Gerona número 2, local 9, 603-877-777. Ya tú sabes, la tía Juana, comida mexicana, perdona, sabe. Otra vez la maldita felicidad, salsa con clase. Salsa con clase. Latinos FM. Salsa con clase. Señores licenciados,

clase. Desde el pequeño Manhattan, Benidorm en el 96.7 y para Valencia en el 107.9. Con el sabor inconfundible de Irne Cárdenas, el Niche. Seguimos siendo el golpe del Mediterráneo, salsa con clase, 23 años. Seguimos para adelante, caminante. Ajá. Lo que hay que saber es llegar y mantenerse. Lo dijo la guarachera y lo digo yo también. La música que conocemos como salsa tiene sus raíces en los ritmos musicales de la mayor de las islas del Caribe, Cuba. Y si bien durante más de 60, 70 años Cuba ha tenido una serie de conflictos internacionales de carácter político y económico en particular, el embargo impuesto por Estados Unidos por seguir siendo un país comunista, la música sigue sonando y la creación no se detiene. Precisamente hablaba con un personaje en estos días y le decía, desafortunadamente algunos no conocen la historia de lo que llamamos salsa. Uno de los grupos que ha dejado huella en las últimas 4 o 5 décadas es el conjunto Son 14, creado por el músico, compositor, escritor, arreglista, cantante, director musical y pianista Adalberto Cecilio Álvarez Sayas, conocido como el Caballero del Son, título que ha obtenido gracias a las innovaciones y aportes realizados al son, género más popular en la música tradicional cubana, pero sin perder la originalidad del mismo. Es la razón por lo que se le ha convertido en el sonero cubano más visionario en el ámbito latino en los últimos 50 años. Otra de las víctimas del COVID, otro de las víctimas del bicho, Adalberto Cecilio Álvarez Sayas, hijo de Rosa Margarita Sayas y Enrique Fortunato Álvarez Nené, ambos ligados a la música. Ella cantaba y su padre dirigía. Nació el 22 de noviembre del año 1948 en La Habana. Sin embargo, su nacimiento en la capital de la isla se debió a la casualidad que su madre hizo un viaje de visita, pero se considera que Camagüey es realmente su ciudad de origen. Adalberto Cecilio Álvarez Sayas, el hijo de Nené y Rosa Sayas. Este muchacho nació en Mayarí, Cuba, el 20 de noviembre del año 1944. Les hablo de Félix Baloy Valdés en la voz. Adalberto Álvarez, año 1986, del álbum El Regreso de María, que fundó el son en el año 1984. En el año 1986 lanzó la producción El Regreso de María. Son las reflexiones de Adalberto Álvarez. La voz de Félix Baloy Valdés, 21 horas 6 minutos, 637-88-99-82. Buenas noches. 96.7, sonando Latinos FM. Latinos FM. En el Rincón Latino de Benidorm puedes desayunar como en casa, en un ambiente totalmente familiar. Bolón de queso, bolón de chicharrón, arepa con huevos pericos, calentado con huevos y arepa, croissant con café y muchas delicias más. Y de martes a domingo, menú diario y variado. Sancocho trifásico, bandeja paisa, encebollado,